vamos a entrar más en detalle sobre el uso de antiglomerante de cualquier vía, tanto oral, en lugar de contacto. Y es necesario para esto hacer un recordatorio un poco de fisiopatología, y donde aparece la homeopatía como principal tema para discutir. No sé si todos están relacionados con eso. En todo caso, dentro de los anticoagulantes, ¿ustedes tienen una noción de cuáles serían los que vamos a ver hoy día? ¿Cuáles serían algunos anticoagulantes? ¿Le han tocado revisar fichas ya? ¿Y qué anticoagulantes han visto? Heparina. ¿Y cuál otra han visto? ¿Ya? ¿Qué otro conocerían ustedes como anticoagulantes? ¿Ya? Ya, aquí hay una diferencia, eso quería llegar, de que normalmente se habla de anticoagulante cuando ya se altera alguno de los factores que están relacionados con la capacidad de la coagulación, y otros que están directamente viendo cómo inhibir la acción de las plaquetas, y eso se llama agregante plaquetario en general. Entonces, no siempre se dice que los anticoagulantes incluyen, por ejemplo, la aspirina. Aparte con el clopidogrel, la ciclopidina, por medio de estos antiagregantes plaquetarios. Entonces, normalmente los anticoagulantes son los que afectan directamente la cascada de la coagulación en algunos de sus factores principales o la inhibición farmacológica. Bueno, la homeostasia es el foco de atención acá, y yo me imagino que recuerdan esto: la homeostasia tiene el interés de mantener la integridad de un vaso luego de un daño, una lesión que puede ser externa, o interna, generada por ejemplo por la rotura de una placa de ateroma. Lo importante es que en la pared del vaso, al romperse, hay una extravasación, hay salida de sangre, y eso es una señal química, bioquímica importante y potente para desencadenar rápidamente una cascada de eventos que va a involucrar principalmente a las plaquetas en su primera etapa, luego la activación del factor de la coagulación para finalmente llegar a este trombo de trombina primero y luego un poco más estabilizado de fibrina. Entonces, ese sería como lo normal, el evento en esta escala. Pero se supone que hay mecanismos normales también que regulan esto, porque si no estaríamos trombosando hasta un infinito. Y estos mecanismos regulatorios mantienen temporalmente y espacialmente definida la formación del trombo. Eso es lo que entonces se entiende por la hemostasia. Son otras definiciones que ustedes podrían seguir después para si que llegan a encontrarlo en algún otro sitio. Lo más importante es que la hemostasia permite mantener la fluidez de la sangre, que se mantenga líquida durante el recorrido por el vaso sanguíneo. Por lo tanto, queda como obvio que cualquier alteración que genere mayor cantidad de trombos o menos, que no terminan directamente, que no genere ningún trombo que sea fisiológicamente estable, va a generar problemas. Entonces ahí se entiende que hay dos tipos de alteraciones. Hay algunas alteraciones que son por defecto, o sea, defectos de la coagulación, que normalmente se llaman diátesis hemorrágica, y las que son más conocidas, las que vamos a ver con más detención, son las que ocurren por exceso de coagulación y hablan de los estados de hipercoagulabilidad. Y afortunadamente se dispone de pruebas de laboratorio para poder definir estas dos y para ver también cómo está funcionando el tratamiento en el tiempo. Entonces, empecemos a ver rápidamente lo que son las alteraciones hemorrágicas. Yo me imagino que todos están relacionados o tendrán conocimiento de que la que siempre aparece aquí es la hemofilia. ¿O no? ¿No? ¿Entonces está la hemofilia? Siempre cuando estamos hablando de los problemas genéticos, por ejemplo, de transmisión de enfermedad, la hemofilia es un clásico, porque es una enfermedad que se transmite en el gen recesivo del cromosoma X. Y las mujeres son portadoras y los hombres son los que presentan la patología, no es lo mismo. Muy raro que una mujer portadora tenga hemofilia. Bueno, estas alteraciones hemorrágicas pueden darse de tres tipos de, como en grandes grupos. Puede ser por un origen plaquetario, y ahí es donde están las famosas fúrpuras, o las trombopenias en general. Puede haber un origen vascular, que puede ser hereditario o adquirido en el tiempo, que se daña un poco la pared del vaso también. Y algunos que son de origen plasmático, donde aparecen ya los factores de la coagulación alterada, principalmente las hemofilias, la A y la B, enfermedades con Willebrand, deficiencia de vitamina K, que vamos a ver por qué es importante. Estos son los factores, las alteraciones hemorrágicas definido, pero no se sabe la causa. En este caso, las trombopenias hay algunas idiopáticas. Hay algunas que son inducidas por fármacos, y eso nosotros deberíamos tener conocimiento también de cuáles son algunos de los fármacos que causan esta patología. Algunas que son post-infecciones, post-transfusiones, algunas por causa inmunológica, algunas que son definitivamente trombóticas. ¿Han escuchado el síndrome urémico, o sea, síndrome hemolítico urémico, causado muchas veces por infecciones por coli? Alteraciones de distribución de las plaquetas que quedan atrapadas en cierto lugar, donde el vaso a lo mejor reconoce que estas plaquetas están medio extrañas y las capturas no las deja salir. Y el gran temido, la coagulación intravascular diseminada. ¿Y eso por qué? Porque a pesar de ser una coagulación, es tan excesiva esta coagulación que agota los factores de coagulación. Y los que se van generando, por supuesto, de que están inhibidos en muchos casos, y los factores están completamente atrapados, y los que se van generando no son suficientes como para mantener la constancia y genera una hemorragia enorme. Y esto es súper común, normalmente en cirugías complejas o causado algunas veces por factores inmunológicos. Estas, las púrpuras, por el nombre, por supuesto, yo creo que ya les da una idea de qué se trata. Son manchas moradas, lilas, o violáceas. Son súper comunes los adultos mayores a veces, que tienen las manos con las extremidades inferiores, con unas marcas moraditas. Y eso es porque las plaquetas no están jugando bien, no están generando lo que inventa por inicial con una lesión. Bueno, hay algunas que son las plaquetopatías, que son directamente relacionadas al daño o la generación de plaquetas de forma anómala. Y normalmente se habla de esta patología cuando el recuento de plaquetas es menor a 150.000. El rango normal es como entre 200.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Bueno, dentro del origen vascular, algunas que son adquiridas a través de algunas enfermedades, también generadas por algunas infecciones, los que están inducidos por fármacos. Y las que son de origen plasmático, y ahí vamos a comenzar a hablar un poco de la hemofilia, que hay dos tipos. Y eso serían en general algunas de las patologías donde ocurre un déficit de la coagulación. Y como ya habíamos comentado de que ciertos fármacos que generan esto, tenemos algunos ejemplos. La penicilina, la tetracicina. Ay, tetracicina, puede generar algunos problemas donde aparece la trombopenia. Sulfamida, quinina, adenina, bueno, cumarina, que vamos a comer, y algunas que podrían parecer obvias. La aspirina, heparina, ciclopirina, clopidogrel. Principalmente porque el mecanismo de acción de estos fármacos es precisamente que tiene la actividad de las plaquetas. Entonces, que no funcionen las plaquetas, pues sí, si es que llega a ser eso un poco excesivo, podría generar una trombopenia. Y por lo mismo, si tenemos un fármaco, y el poco excesivo ahí para que lo vean, porque las pinzas aparecen mucho, es suspender el fármaco. Si hay un fármaco que se sospecha de que está generando esta trombopatía, se supone que debe suspenderse. En caso de ser estas trombopatías autoinmunes, se iniciaría un tratamiento con corticoterapia oral, prednisona principalmente. Y ya en casos extremos, cuando ya hay una trombopenia importante, se debería hacer transfusión de plaquetas. Por supuesto que esta transfusión de plaquetas debe cumplir con todas las reglas de transfusión, que no transmita ninguna enfermedad. Y eso si funcionaría, habría que hacer un control el día 21, por supuesto que este número, este recuento de plaquetas debería aumentar. Eso sería como el gran desfase de las alteraciones cuando son las plaquetas las que están fallando. Y hay otras que son las más comunes, que es la hemofilia. Como ya hemos visto, hay dos tipos. Y está la hemofilia A, principalmente, que es un déficit de factor 8. Y entre el 80 y el 85% de las hemofilias son de ese tipo. Y la hemofilia B es cuando falla el factor 9. Por lo tanto, cuando vayamos viendo la cascada de la coagulación, van a darse cuenta de que si fallan estos factores, significa que hay un déficit en la formación del coágulo de fibrina. Y por supuesto, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, se clasifica. Eso es si es que la actividad del factor 8 está predominante o no. Entonces se clasifican en graves, leves y moderados. Cuando son graves, cuando menos del 1% de la actividad del factor 8 está presente, y eso significa que los pacientes tienen hemorragia espontánea. Cuando ya sube un poquito a 1 a 5%, tienen ante un trauma patología y ahí por supuesto hay que tomar medidas, administrar algunos antifibrinolíticos antes de la cirugía. Y hay una cosa que es un signo súper característico también de la hemofilia A, que son los hemartros. ¿Lo han escuchado? Que los hemofílicos normalmente tienen irritación e inflamación en articulaciones y porque ocurre una extravasación en esa zona. Y es súper dolorosa, genera inflamación importante y es sangre que está depositada en la articulación, como por hemorragia interna. Y lo importante es la prueba con la que se mide, la prueba de laboratorio que se llama tromboplastina parcial activada, y con eso se evalúa por tiempo cuánto se demora el coagular en la sangre. Y el tiempo de protrombina normalmente es normal. Y el tratamiento en este caso pueden haber de tres tipos. Lo más lógico es que si vaya factor 8, debería que administrarse factor 8. Y se puede administrar en una dosis que vale una unidad por kilogramo de peso, y eso garantizaría de que al menos un 2% de la actividad del factor 8 se recupere. Otro tratamiento que es como aprovechar el efecto secundario que genera la vasopresina, que es la liberación del factor 8, que normalmente está atrapado al factor de von Willebrand, y con eso se favorece la disponibilidad del factor 8. Y lo otro que ya debería ser como lo tratamiento en caso de extremo, utilizar el ácido tranexámico, por ejemplo, lo que le he dicho en caso de cirugía, cuando se trata de una hemofilia leve a moderada. Y sería eso de los tratamientos de déficit de coagulación. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Porque normalmente la hemofilia es bien acotada, tratamiento súper acotado. Normalmente también existe todo un seguimiento porque son patologías bien escasas, entonces bien poco frecuentes, no escasas, poco frecuentes. Entonces existe un control periódico de los pacientes que la padecen. Y están, por otro lado, las patologías que son por exceso de coagulación, y aquí aparecen los famosos estados de hipercoagulabilidad. Y aquí hay como dos grandes grupos. Están las famosas trombosis en los sitios venosos, y están los infartos, accidentes cerebrovasculares que tienen más relación con sitios arteriales. Puede ocurrir entonces en ambos territorios, venoso o arterial, y las terapias antitrombóticas están disponibles para enfermedades cardiovasculares porque se sabe que en enfermedades cardiovasculares el riesgo de trombosis es elevado. El problema de como cualquier terapia es que su efecto se pueda potenciar mucho y genere un sangrado, que sería pasarse para el otro lado. Y eso también es riesgoso porque hemorragias espontáneas en algunos casos pueden llegar a ser fatales. Para estudiar las patologías, la evolución de la patología con un tratamiento y los nuevos medicamentos que salen al mercado, normalmente intentan estudiar cuál es la mortalidad de los pacientes cuando hacen el tratamiento, o cuando hay recurrencia de un infarto, si es que quieren probar, por ejemplo, el efecto de la aspirina en una dosis diferente, o si hay reaparición de accidentes cerebrovasculares, o retrombosis, o hemorragia, etc. Entonces, estos son los endpoints de los estudios clínicos, los que muchas veces quedan súper definidos para evaluar el efecto y comparar alguna terapia respecto a la otra. ¿Hasta ahí tienen dudas? Ya. Entonces, principios generales de las coagulaciones. Como habíamos visto antes, tiene que haber hemostasia. Y en eso, el factor que cuando hay un desequilibrio que genere más hacia el lado de la coagulación, van a aparecer las trombosis venosas, que la más conocida o las tromboembolias más conocidas son las trombosis venosas profundas. Y la complicación de una trombosis venosa profunda que es el tromboembolismo pulmonar. Por el lado arterial, con los cerebrovascular, infarto miocardio o infartos en otras zonas. Normalmente asocia infarto con corazón y cerebro, pero hay infartos, puede haber infarto en cualquier arteria. Infarto en la arteria renal, la arteria pulmonar, que podría ser por el tromboembolismo, pero hay infarto en cualquier arteria. Entonces, y esos son territorios bien extraños. Y cuando hay infartos en esa zona, ahí hay que tener mucho cuidado porque el factor de riesgo es muy alto. Bueno, esto de que exista diferencia en que ocurran las trombosis en venas o arterias define un poco también el tratamiento. Y vamos a ver un poco del ejemplo. Cuando se trata ya de un tratamiento pensando en una arteria, se habla más de, ay, debe haber algo relacionado con las plaquetas que están fallando. Y cuando se trata de algo relacionado con trombosis venosa, es por los factores de la coagulación. Entonces ahí se habla antiplaquetarios y anticoagulantes. Casi el 80% de los infartos se relacionan con una trombosis arterial y las trombosis venosas están en el territorio venoso, por ejemplo, trombosis venosa profunda. Las TBP, las famosas TBP, son las que motivan que los hospitales, los pacientes reciban de forma profiláctica anticoagulantes, sobre todo heparinas de bajo peso molecular. Es porque se debe prevenir la aparición de una patología causada por el inmovilismo de los mismos hospitalización o algunas veces el uso de algunos medicamentos que podrían favorecer la coagulación. Así que por eso, como casi estándar, los pacientes ingresan y de medida de profilaxis reciben omeprazol, que puede ser cuestionable el uso, y alguna heparina de bajo peso molecular, administración subcutánea. Eso lo van a ver también en la ficha, yo creo que ya todos lo vieron. ¿Por qué se pregunta? ¿Por qué tienen un anticoagulante? Y la dosis también lo vamos a ver, es diferente, si es de tratamiento o de profilaxis. Bueno, esto, y aquí está, pues, lo que les había comentado del riesgo del uso de los anticoagulantes. Hay reportes de muertes accidentales sobre todo por sobredosificación por el uso inadecuado de estos anticoagulantes. Y eso llama mucho la atención porque a pesar de ser medicamentos que tienen frecuentes controles, igual aparecen estos efectos raros. Y están asociados dentro del grupo de los 5 medicamentos más causantes de accidentes de seguridad en Estados Unidos y los fármacos están asociados a mayores dosis de medicación. Y en algunos casos podrían llegar a ser fatales. Bueno, de las trombosis arteriales, estamos normalmente asociados a los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares oclusivos. Y la causa más frecuente de mortalidad mundial y nacional. Sabemos que los accidentes vasculares o en realidad las enfermedades cardiovasculares son al menos aquí la principal causa de muerte, sobre todo en hombres. ¿Sabes cuál es la principal causa de muerte en mujeres? Cáncer de mama y la segunda. ¿Vesícula? ¿No? De hecho, por eso que la persona que tiene problemas, eso aparte, problemas que tenga vesicular, si es necesario sacarla, al tiro la saca. Porque yo creo muchas patologías posteriormente, sí. Vesícula. Ya. Están dentro de las patologías muy frecuentes. Yo creo que tú lo sabes. Normalmente, los accidentes cerebrovasculares o los infartos agudos de miocardio están asociados a que esta placa de ateroma se rompe luego de que ya está en un extremo así muy sensible, luego de años donde ocurren estas aplicaciones periódicas de colesterol. ¿Se acuerdan de eso? De que las células macrófagos se comen colesterol, se convierten en células espumosas, revientan y dejan la espuma. Bueno, obstruyen una arteria, generan estos infartos. Y esta señal promueve primero la adhesión de las plaquetas. Y es como la primera señal para que ellas generen esta agregación y luego la activación. Y finalmente, esta etapa concluye con la formación o la activación del factor 2, y eso hace que se amplifique el efecto. O sea, que una molécula de trombina podría amplificar a 200 veces más moléculas que podrían generar las trombosis. Entonces, es una cascada amplificada. Y en forma paralela a la activación de la plaqueta, la agregación, la degranulación y todo lo que sabemos de las plaquetas, ocurre la activación de la cascada de la coagulación a partir del factor 2. Y eso hace que el trombo se puede estabilizar con esta red de altas proteínas intercaladas. En este caso, normalmente se habla de que las trombosis arteriales tienen como blanco disminuir la acción, la activación y la agregación de las plaquetas. Por eso aparece la aspirina, la cardioaspirina, el clopidogrel y todo lo que vamos a ver acá. Y aquí tenemos nuestra famosa plaqueta. Entonces, la plaqueta es muy sensible a la respuesta dada por alguno de los receptores que tiene en superficie. Entonces tenemos el receptor de tromboxano, de la ADP, de la trombina, el factor con Willebrand, etcétera, etcétera, el colágeno. En cualquiera de estos receptores se puede hacer algún blanco terapéutico para inhibir la acción de la plaqueta. Entonces, por ejemplo, en la adhesión está la ticlopina, la agregación, hay algunos que ya están desarrollados. Pero aquí es donde ocurre la mayor cantidad de fármacos. La aspirina, por supuesto, que ya está definida cuál puede ser su acción a través del tromboxano o el segundo que está a través de la inyección del ADP, es el gold estándar para evaluar los efectos de los tratamientos antiplaquetales. ¿Han escuchado hablar del gold estándar? El estándar de oro. En farmacología clínica normalmente se hablan de distintas cosas. Por ejemplo, les hablé de los endpoints, que es como el objetivo principal del estudio. Está el gold standard, que se utiliza como molécula o como fármaco con el cual se hacen las comparaciones para estudiar el efecto de las otras. Normalmente son los fármacos cabeza de serie porque fueron los primeros desarrollados. Entonces la aspirina es el gold standard. Cuando se quiere evaluar si es que hay una nueva terapia anticoagulante, antiplaquetaria, se utiliza la aspirina como gold standard y todos los efectos que se generen pueden ser superiores, iguales o inferiores. Por supuesto que no se espera que sean menores. Ya que sea igual es mucho. Y que sea superior, eso ya es un tremendo acierto de la compañía farmacéutica. Bueno, la aspirina tiene la ventaja de que no solo reduce la incidencia de un infarto agudo de miocardio cuando existen factores de riesgo. Esa es la conocida prevención primaria de la aspirina. Sino que también puede reducir el riesgo de un nuevo evento cuando un paciente ya lo haya sufrido. Y esa es la prevención secundaria. Entonces, por eso la aspirina es como, wow, muy buena. La dosis ya siempre ha sido cuestionada. Puede ser de 100, de 81, de 325 miligramos, etc. Y ahí pasa a ser casi un gusto por la persona, por el médico tratante. Pero siempre se dice que lo más establecido es la aspirina de 100. Con 81 igual hay buena respuesta. ¿Para qué 325 si ya consensuó el caso? Pero bien. Bueno, como la aspirina era muy buena, apareció también la opción de inhibir otros receptores y aparece el clopidogrel como una alternativa. Y que de hecho el Plavix, ¿han escuchado hablar del Plavix? Que fue así como revolucionario porque los primeros estudios demostraron que era mejor que la aspirina. Y el clopidogrel al día de hoy ha mostrado ser beneficioso en pacientes con síndrome coronario agudo y las intervenciones percutáneas. Entonces ya mucha gente prefiere aspirina y clopidogrel para tratar pacientes con alto riesgo cardiovascular, sobre todo post-infarto. Bueno, y cuando hay un infarto, a pesar de que uno puede inhibir la plaqueta ya hay un daño, ya está el daño vascular, ya hay un tapón de fibrina en la zona, entonces la única opción de recuperar el flujo en esa zona sería urgente. Y ahí están los fibrinolíticos. Y el uso de los fibrinolíticos en casos de trombosis, sobre todo asociadas a accidentes vasculares de infarto o miocardio, son útiles solo en las primeras 3 horas de diagnosticado el infarto. O sea, después de eso ya el riesgo es mucho mayor que el beneficio, por lo tanto si alguien llega a urgencia y se hace todo el estudio y se constata de que ya lleva muchos días, incluso con infarto, el uso de streptoquinasa, uroquinasa, es fatal en algún caso. O sea, no. Ahí ya lo único que queda es estabilizar el trombo, el uso de anticoagulantes y evitar que no crezca. Pero la lesión y el daño ya no se podrían revertir. Estos manitos, tú puedes ver, ahí les puse las referencias de cada uno de ellos. Esta revisión del Nature es muy buena, si se puede, lo pueden revisar. Porque salen los dibujos y sale la explicación de cada una de las etapas. Esas, como vimos, las trombosis en territorio venoso, arterial, perdón. Y las trombosis en el territorio venoso son las que generan como la mayor atención y el que ha desarrollado también el nuevo mercado de las industrias farmacéuticas. Aquí tenemos 2 ejemplos de trombosis. Un poco exageradas las trombosis. Esto es una TPP. Bueno, no, son dos piernas, una con una trombosis que genera una oclusión importante del flujo sanguíneo en la extremidad, capaz de limitar el retorno venoso y con eso una extravasación, sobre todo de líquido que sale del compartimento vascular y genera un edema importante, tumefacción, enrojecimiento. Comparado con la otra pierna que se supone que está normal, puede llegar a duplicar el tamaño en caso de que sea severo. Y El problema de las trombosis no es precisamente que se genere daño en la pierna, uno podría decir, bueno, o en un brazo, ya se obstruye, se espera que se termine el trombo, que se elimine, etcétera, y que después se renueve el flujo en forma normal. El problema es que estos trombos o estos microtrombos que se van formando no tan solo quedan adheridos ahí, sino que se pueden desprender. Y al desprenderse, como viajan por el sistema venoso, ¿dónde llegan primero al sistema venoso? Al corazón, o sea, perdón, al pulmón. Cuando llegan al pulmón, en esta red de capilares tan pequeño, quedan atrapados. Y generan los famosos tromboembolismos pulmonares. En este angiotac, por ejemplo, se observa que el flujo sanguíneo llega solo hasta aquí. O sea, todo el resto del pulmón no tiene flujo sanguíneo causado por esta obstrucción en esa zona. Eso eleva las presiones pulmonares a valores impresionantes. Y la persona puede morir así. Casi en causa de muerte inmediata. Entonces, personas que desarrollan una trombosis venosa profunda, sobre todo en extremidades inferiores, pero más cercanas, más superiores, no tan solo en una trombosis distal, sino en venas importantes de mayor calibre, son hospitalizados en muchos casos y requieren tratamientos anticoagulantes exhaustivos, con controles periódicos. Bueno, estas trombosis son la principal causa de muerte y mortalidad prevenible en los pacientes hospitalizados, y eso justifica el uso de los anticoagulantes de heparina, principalmente las de bajo peso molecular. Ya que han tenido experiencia con las fichas, ¿cuáles son las heparinas que vieron? Dalteparina. ¿No vio ninguno de las fichas enoxaparina? ¿No? La dalteparina, la más conocida que se utiliza es Fragmin, y la enoxaparina es Clexane. La dalteparina se utiliza normalmente con administración por unidades, ¿sí? Unidades internacionales. Y la Clexane, la enoxaparina por miligramo. ¿Por qué? No sé. Pero también se puede pedir la dalteparina por miligramo. Bueno, las trombosis más frecuentes ocurren en las venas largas de las extremidades inferiores, pero en las extremidades superiores también puede ocurrir. Pero también puede haber, por supuesto, trombosis en cualquier otra zona. Trombosis venosas renales, por ejemplo, también son más frecuentes. O en alguna vena mesentérica y genera una necrosis importante en órganos. Entonces, esos ya son, cuando ocurren ese tipo de trombosis, ya el paciente es de alto riesgo. Necesita anticoagulación casi de por vida. Bueno, ¿qué pasa en la trombosis venosa? Hay una elevada actividad o de la cantidad de las proteínas que promueven la coagulación, o puede haber una disminución de aquellas proteínas que inhiben la coagulación. Porque como este es un sistema tan fino, también tenemos en nuestra sangre circulando ciertos factores que son antitrombóticos. O sea, la proteína S, la proteína C, la antitrombina, por ejemplo. Heparinas también tenemos, entonces esas son proteínas que favorecen de que este trombo, como les había comentado al principio, quede limitado, no crezca, se acote, y por supuesto cuando se va regenerando la pared del vaso, vaya eliminando estos fragmentos y quede el vaso nuevamente con su integridad completa. ¿Más de aquí? ¿Alguna duda? Bueno, ahí. La trombosis, o en realidad los tromboembolismos, desde el año 1800 que están descritos los factores que las podrían causar. Y aparece la triada de Bischoff como uno de los factores, la clasificación de factores más generales. Puede haber, por ejemplo, causas asociadas al flujo, anormalidades en el flujo de la sangre, puede generarse por anormalidades en los componentes de la coagulación, o en la superficie que genera contacto con la sangre. En este caso, por ejemplo, las anormalidades de flujo, por ejemplo, pacientes con fibrilación auricular. Y ahí también puede dar respuesta de por qué pacientes con fibrilación auricular, que podría generar una terapia exclusivamente a la fibrilación, reciben anticoagulantes. Y es porque el flujo sanguíneo no puede ser controlado, no es constante, va cambiando entre laminar, turbulento, y eso genera a veces zonas donde queda sangre detenida, que favorecen la coagulación de forma instantánea. Disfunciones en el ventrículo, por ejemplo, o alguna obstrucción por tumores, embarazo, o sea, no porque el embarazo sea una obstrucción, pero porque se genera obstrucción en algunas venas Entonces eso es importante a veces para el flujo que genera limitación en una zona y inmediatamente la produce. En respecto al contacto de la sangre con la pared de los vasos, acá tenemos por ejemplo los infartos, las aterosclerosis, la cateroma en la zona, puede haber irritación química, por eso mucho quimioterápico. A veces los pacientes están recibiendo tratamiento endovenoso con un quimioterápico y genera también trombosis o microtrombosis, que se también administra de forma paralela anticoagulante o se administra una zona anticoagulante de forma profiláctica durante la administración. Cuando hay fracturas también, esto es... ¿se acuerdan del caso el año pasado, el año pasado, de un chico que se fracturó ambas piernas por subirse a un juego en un parque de diversiones? Y, por supuesto, murió. Y todo el mundo se preguntaba, ¿pero son solo fracturas? Pero son solo fracturas, pero expone el componente pulposo de los huesos. Y esos son émbolos que viajan y obstruyen principalmente en zonas importantes, en órganos importantes. Y bueno, eso genera una cascada, por supuesto, de trombos que inhiben el flujo sanguíneo. ¿Qué más? Bueno, reemplazo de válvulas. Tenemos un componente metálico, ahora ya no son metálicos, de un material, de un biopolímero que es extraño al cuerpo, que el flujo no lo reconoce como algo normal y, por supuesto, también queda adherido en esta zona, favorece las trombosis. Cuando hay accidentes vasculares previos, en trombosis venosa previa, a pesar de que este componente que está fino para generar una remoción del trombo y supuestamente generar o reintegrar la vasculatura, no es tan así y queda daño en la vena. Sobre todo en las membranas, válvulas. Recuerden que las venas tienen que tener un solo sentido. Existen válvulas que hacen de que en forma permanente hagan constricción y que el flujo vaya como por segmentos subiendo, sobre todo si son en venas inferiores, de extremidades inferiores. Y ahí es precisamente o normalmente donde ocurren las trombosis. Entonces, cuando ocurre daño, esas venas quedan un poco malas, estas membranas quedan un poquito mal y podría ser también una zona de una nueva trombosis. Perdón. Y de aquí de los componentes de la acumulación están todos los factores, las desórdenes de las proteínas que están asociadas a la cascada. Puede haber por mutación de ciertos genes que codifican para las proteínas, por ejemplo, típico el factor 5 Leiden, la mutación del gen de protrombina, etc. Entonces esto, el doctor Bicho en el año 1800 descubrió o definió que estos son los factores y al día de hoy siguen siendo ellos los factores que más generan trombosis en los pacientes. Y esto también es para que recordemos un poco, la pared del vaso tiene factores fisurales que el colágeno cuando se expone genera una respuesta, es como el factor que genera la respuesta para que lo hacen de las plaquetas y con eso se desencadena todo. Entonces el factor tisular y el colágeno se ponen en contacto con la sangre, se inicia la cascada de la coagulación y se genera el trombo. Normalmente dentro de la cascada de la coagulación, esto es súper tedioso, pero solamente para comentarles de que en forma general se habla de la vía intrínseca y extrínseca. ¿Se acuerdan que ustedes tuvieron laboratorio de bioquímica clínica? ¿O tienen el próximo semestre? ¿No van a tener laboratorio? ¿No? A lo mejor hay alguna actividad de bioquímica clínica que era precisamente medir la vía intrínseca y extrínseca. Como son una cascada, ocurre de forma paralela. Dentro de los factores se activan, se desactivan también bien rápido unos con otros. En forma de laboratorio nomás se ha podido descifrar cuáles son los que están asociados a la vía intrínseca y cuáles son los que están asociados a la vía extrínseca y cuáles son los famosos factores de la vía común. Lo único importante para saber de esto es que para la vía intrínseca los factores de la coagulación que están asociados se pueden evaluar, medir a través de una prueba de laboratorio. Y es con el control del tiempo parcial de tromboplastina activada. Se pone tromboplastina y se ve cómo se forma el trombo, cuánto tiempo se demora. Y se supone, y esto con calcio, Se supone que los factores que están asociados a ese examen son estos. Si es que se hace otro examen donde se utiliza, por ejemplo, cuánta protrombina o cuánto tiempo se demora a través de la activación de la protrombina, es porque yo se supone que estoy estimando el factor 7 y el factor 10. Pero, en forma general, siempre va a llegar a través de la cascada de la coagulación a la activación del factor 10. Y eso es un blanco terapéutico. El otro factor que también es blanco terapéutico, lo que motiva todo el tratamiento anticoagulante, es la protrombina, la generación de la trombina. Entonces, como los monitos aquí lo indican, aquellos factores que están marcados con círculos azul son aquellos factores que a través del uso de los anticoagulantes orales tipo cumarínico se pueden inhibir. El factor 2, el factor 10, el factor 7 y el factor 9. Y fue para ser más fácil y recordatorio, se habla de que es el año 1972. 1000 por 10, 9, factor 9, 7 y el 2. Aquellos que están marcados con ese símbolo que es este, principalmente el 10, son algunos antagonistas del factor 10. Súper fácil. Pero también están influenciados por las hepalinas. Y las hepalinas, además del factor 10, que son las que están ahí con el cuadrito rojo, también tienen una actividad frente a la inhibición del factor 2. Que lo vamos a ver después de forma más. Entonces, esta tremenda cosa que se llena de factores, lo único que hay que tener presente de esto es que hay pruebas de laboratorio para evaluar una de otra vía. Esta prueba. Y que el factor 10 normalmente es blanco terapéutico como anticoagulante para todas las terapias que vamos a ver ahora. ¿Quedó claro? ¿Aquí le dije enredado? Ahí está, ahí. Bueno, entonces, la terapia anticoagulante nos permite tener estos fármacos disponibles que ya están estudiados hace muchos años y que ya están disponibles también hace muchos años. Y además hay nuevos fármacos, nuevos digo en los últimos 10 años. Entonces los más conocidos también para ustedes son las famosas heparinas, algunos antagonistas de vitamina K y estos que son los nuevos inhibidores selectivos de trombina o de factor 10. El uso puede ser hospitalario o ambulatorio, puede ser administrado por endovenosa, subcutánea, oral. Cada uno de ellos. De las heparinas tenemos que recordar que hay heparina no fraccionada, la famosa heparina sódica nomás, y están las otras heparinas que son las heparinas de bajo peso molecular. Y como su nombre lo dice, es una heparina, bueno, de distintos tamaños, porque hacen esta fabricación masiva de heparinas de distintos tamaños, pero la cadena es mucho más corta que la heparina normal. Y eso tiene una ventaja importante. De uso hospitalario, la única que podría ser como casi exclusiva de uso hospitalario es la heparina sódica. Porque normalmente se administra por unas bombas de infusiones continuas, las famosas BIC, B-I-C. Estas bombas de infusión continua, por supuesto que en la casa se supone que no las tenemos. Y además, debe también controlarse la prueba para evaluar si es que la heparina está funcionando bien. Es un poco más difícil de obtener y por eso normalmente se tiene que hacer control en el hospital. Las otras se pueden administrar por vía oral y son por vía subcutánea también fácilmente manejables por los pacientes. Y este es un cuadro resumen solamente para que ustedes puedan sentirlo, es que les sirve de recordatorio entre los que son famosos tres grupos terapéuticos. Hasta ahora hemos visto los inhibidores plaquetarios, que normalmente son sintéticos, administrados en forma oral, la aspirina, la clopidina, el clopidogrel, etc. Normalmente se utilizan en forma crónica. Es muy poco probable que a alguien le puedan dar una aspirina por un evento agudo, a menos que sea por un dolor. Pero si alguien tiene un infarto, olvídense que con la aspirina vayan a evitar que se le propague ese infarto. No, son solamente para tratamiento a largo plazo. Entonces inhibe la función de la plaqueta y por supuesto que es de profilaxis. ¿Conocen el término profilaxis, cierto? Bueno, están circulando, inhiben la ciclooxigenasa plaquetaria, el tromboxano, por supuesto, etcétera, etcétera. Se administra normalmente oral y, a diferencia de los otros, no hay descrito un antídoto. para el uso del inhibidor esferestal. La única opción podría ser reponer con plasma que contenga plaquetas, en caso de que estén completamente inhibidas las plaquetas. Suponiendo que el paciente pasa casi a un estado de trombopenia, entonces se administraría plaquetas y con eso se podría revertir. Pero yo creo que es muy poco probable, creo que ni siquiera los estudios que han desarrollado estos fármacos los han descrito como efectos adversos importantes. Por supuesto para controlar, pero no como tan importantes para tenerlos en cuenta. Del grupo que vamos, que hemos visto y que hablamos recién, son las heparinas. Normalmente son de origen natural, pueden utilizarse según su vida media, pueden ser un efecto muy rápido, a corto plazo, o también en forma periódica se puede administrar y con eso hace una terapia. La administración, la evaluación de la acción de estas heparinas se puede controlar y también está normalmente en forma parenteral o subcutánea. O sea, perdón, intravenosa o subcutánea. Y lo importante de este grupo es que tiene un antídoto, que es la protamina. Protamina sulfato, que es de rápida acción. Con eso se podría revertir entonces el efecto de las heparinas. Y de las cumarinas, también tienen ahí unos datos que les podrían servir. Y también tiene un antídoto que es la vitamina K. Y eso porque son inhibidores de la vitamina K, entonces se puede favorecer administrando vitamina K. Importante saber, así como dato freak de las protaminas, es que a personas que son alérgicas al pescado no podrían utilizar protamina. Normalmente la hacen con mecanismos de recombinación, proteínas del pescado de salmón. Otra cosa importante de esto, del seguimiento del tratamiento, del complante y de los agregantes, es tener claro de que existe una alta variabilidad individual. Y por eso, entre una y otra persona, por supuesto, hay diferencia, favorecida por variaciones farmacocinéticas o farmacodinámicas. Existe un margen terapéutico estrecho cuando se habla sobre todo de los anticoagulantes orales, o heparina y acetilcolinesterasa. Y ocurre por lo mismo una alta frecuencia también de interacciones con medicamentos y con alimentos. Esto es más de los anticoagulantes orales. Hablemos un poquito entonces de las heparinas. ¿Qué hora es? Las heparinas. Nosotros tenemos en forma natural una cantidad muy limitada de heparinas circulando. Y tenemos también un efecto de la antitrombina, que como su palabra lo dice, inhibe la trombina en el factor 2. Entonces las heparinas, que son las no fraccionadas, la heparina sódica normal, tienen actividades frente al factor 10 y al factor 12. Entonces la heparina es una cadena larga, que en un segmento que es un pentasacárido se une a la antitrombina y potencia la inhibición del factor 2, del factor 2 que es 10, y queda este complejo como inhabilitado. Entonces con eso, como vimos que el factor 10 es importante porque unía las dos vías, intrínseca y extrínseca, no se generaría, o se generaría muy poco, trombo. Sí, trombo, la estabilización del trombo de fibrina. Entonces quedaría ahí limitado y acotado. En cambio, las heparinas que son de bajo peso molecular ya no requieren esta cadena tan larga, es más cortita, porque lo importante es solo esto, y genera el mismo efecto. La única diferencia que tiene es que las heparinas normales, que la potencia sobre el factor 10 es mayor. Entonces eso también dice que a lo mejor la respuesta anticoagulante es un poco más estable. Y acá tenemos como ejemplo la enoxaparina, la dalteparina. E incluso dentro de esas, la enoxaparina y la dalteparina, una tiene incluso un poco más de inhibición sobre el factor 10 que la otra. La enoxaparina tiene más factor, inhibición de factor 10 que la dalteparina. Y ya nuevos, moléculas nuevas, está el fondaparin, que es una inhibición completa, solo de factor 10, porque obviamente se dieron cuenta que si todo el resto sobra, entonces solamente hagamos el pentasacárido. ¿Para qué vamos a hacer? Y eso inhibe solamente el factor 10, y por los estudios han mostrado que el uso principal para esta molécula es en la prevención de trombosis en cirugías ortopédicas. La indicación de hecho de la FDA es para eso. Por supuesto que es carísimo, medicamento nuevo, administrado subcutáneo. En la trombosis, sabemos que aumenta la trombina y la fibrina, calcificación de la cascada requiere altas dosis de heparina en forma en las primeras horas de la trombosis o los primeros días de trombosis, al inicio. Por eso, porque como existe una amplificación en la respuesta, se supone que yo tengo que inhibir todos esos factores que están activos. Tengo que inhibir todos estos factores 10 que están dando vuelta y todos los factores 2 que están dando vuelta. Entonces, normalmente al inicio se requieren dosis altas, también como una dosis farmacocinética de calma. En cambio, en estado normal se puede controlar con bajas dosis. En cambio, con bajas dosis, yo por eso también voy a preferir, como es el factor 10 el más importante, utilizar normalmente heparinas de bajo peso molecular. También porque se ha favorecido y se ha visto que el riesgo de las hemorragias es menor con estas heparinas de bajo peso molecular que las sódicas. Y eso también hace que se pueda usar como profilaxis y como tratamiento. Entonces ahora, solo casi por precio se utiliza un poco más la heparina sódica, sobre todo en hospitales públicos, pero casi todos están prefiriendo las heparinas inyectables cutáneas, que son estas las de bajo peso molecular. Y el objetivo del uso de las heparinas es poder prolongar el tiempo de la coagulación a través de esta prueba, del TTPA, que normalmente es entre 25 y 40 segundos, es duplicarlo o triplicarlo, o sea que llegue a 60, 70 segundos. Eso es lo que quería comentar de las pruebas de laboratorio de bioquímica clínica, que se aplicaba, tenemos una muestra, por ejemplo, de plasma, y se le aplicaba la tromboplastina, por ejemplo, y se contaba así con cronómetro cuánto tiempo se forma, se demora en formar el trombo. Entonces usted ahí y espera que se aparezca este famoso tapón blanco y ya con eso aparecería el tiempo que se demora. Debería ser un poco más largo si se utiliza en el país. Como les había comentado, las heparinas se aplican en las unidades como milígramos, que podrían ser 100 unidades internacionales, un milígramo. Por supuesto, una unidad internacional es 0,01 miligramo de heparina sódica. Y se hace una relación respecto a la actividad frente al factor 10. Para heparina, prueba de profilaxis, normalmente se utiliza en administración dos veces al día en dosis baja. Dosis baja sería entre 2.500 y 5.000, sobre todo para el fragmín. Y yo creo que esto es lo que ustedes vieron cuando revisaron la ficha. Entre 2.500 y 5.000 unidades internacionales, cada 12 horas. Y si se quiere evaluar cuál es la respuesta de este tratamiento, se toma esta prueba, pero para la heparina sódica. En cambio, en las heparinas de bajo peso molecular, la prueba para medir su efecto es a través de la medición del factor 10, pero eso es súper caro, súper engorroso y no se hace. Y no se hace también porque la evidencia ha mostrado que no es necesario. O sea, parece muy segura la administración de estas heparinas de bajo peso molecular. Entonces, si ya la heparina sódica está mostrando problemas porque se administra por bomba, porque hay que medir constantemente el TTPA o el TTPK, algunos le llaman TTPK o TTPA, entonces mejor heparinas de bajo peso molecular, nos olvidamos de las pruebas y suponemos que el efecto se mantiene por más tiempo. Y por eso se han utilizado mucho de bajo peso molecular. Y esta es una comparación que les va a servir a ustedes también, para ver cuál es el efecto de una o la comparación de heparinas no fraccionadas y las de bajo peso molecular y lo que yo les comentaba. El oxaparina tiene más efectos sobre el factor 10 que la alteparina. Ah, ojo, también, dentro de las heparinas existe muy frecuentemente una reacción adversa. La trombocitopenia. Como ya una de las primeras cosas que habíamos visto al comienzo, algunas de las heparinas generan una importante disminución de la formación de plaquetas. Y eso es un efecto adverso súper común en las heparinas. Si es que aparece con heparina sódica, eso también va a aparecer con las heparinas de bajo peso molecular. Así que la solución no sería precisamente cambiar al otro grupo. Simplemente no se podrían utilizar heparinas en estos grupos. Y eso es frecuente, pero cuando se administra por periodos largos. Por tratamiento, meses. Y este es un algoritmo que ustedes podrían seguir, que está dado por la Sociedad de Medicina de Chile. Sí, Sociedad de Medicina de Chile. Y indica más o menos cuál sería el uso del tratamiento o profilaxis para las heparinas. Entonces, esta tromboprofilaxis es medicina interna evaluada para hacer una evaluación de todos los pacientes. Y esto explica por qué algunos también a veces se pueden sacar las heparinas. Entonces, si existe un paciente que está hospitalizado y en un alto o moderado riesgo de un evento trombótico, por supuesto que debería requerir heparina. Si es que tiene contraindicada la tromboprofilaxis, bueno, habría que tomar otras medidas. Pero si es que no lo tiene, que normalmente los pacientes no deberían tener riesgo, o perdón, contraindicación, debería recibir o dalteparina, o enoxaparina, o heparina sódica no fraccionada. Cuando existen condiciones de alto riesgo, aparecen estos como posibles candidatos: un accidente vascular isquémico, antecedentes de otro evento, sepsis, neoplasia, síndrome necrótico, etc. Y cuando son condiciones moderadas, acá también hay otra: enfermedad de infecciones agudas, trombofilia, que parecen obvias, sin embarazo. La ventaja es que las heparinas se pueden utilizar también en el embarazo, a diferencia de los otros anticoagulantes hemorrágicos. Y está contraindicado cuando existen hemorragias activas, por supuesto. Por eso el famoso caso polémico de embarazadas que estaban en pabellón de parto y alguien se equivocó y en vez de ponerle lo que era lo que tenían que poner, le pusieron heparina, cantidades industriales que fallecieron por hemorragia. El Félix Buller, si alguno se acuerda. Bueno, por supuesto, hay una hemorragia presente, activa. Entonces, administrar heparina parece súper contexto, pero no debería. Por supuesto, si hay hemofilia, no debería recibir heparina. Si hay trombocitopenia, tampoco, porque genera trombocitopenia. Si es que hay funciones, si es que hay anticoagulación de forma paralela. Entonces, esos son elementos que uno debería considerar. Y también esto les podría orientar, si es que ustedes están revisando su caso clínico, si es que realmente el paciente, a pesar de que son medidas de que no generan daño, se supone, si realmente lo necesita, porque si un paciente se está movilizando, está caminando 2-3 veces al día, está haciendo actividad respiratoria, motora, tiene actividad normal, ¿necesitará normalmente anticoagulaciones en este caso? Son cosas que igual hay que evaluar. Y comentarles nomás que son cosas que uno debería saber como farmacéutico. La heparina de bajo peso molecular normalmente se administra en forma subcutánea y existen zonas en las que uno debería informarle al paciente cuáles son esas zonas de administración. La más frecuente es a nivel abdominal, pero tenemos la ventaja también, como estamos buscando zonas con un tejido adiposo más o menos regular, los antebrazos, perdón, en los brazos y en las piernas. Las reacciones frecuentes son el riesgo sangrado, ya lo vimos, hay reacciones cruzadas, así que aparece una citopenia con otra. Y una que aparece incluso en un capítulo de House, que es la necrosis cutánea. Y reacciones de hipersensibilidad. La aplicación tiene que limpiarse la zona, esto es como un dato fino más, picar la zona con alcohol, esperar que se seque, luego hacer un pliegue y en forma perpendicular instalar. Cuando se llena, las jeringas vienen llenadas, rellenadas, con la cantidad definida. Entonces se pone, se aplica la dosis y una vez que se termina de vaciar la jeringa y recién se suelta el pliegue. Por si acaso, porque también pasa que hacen el pliegue y pinchan, sueltan y ahí aplican. Y eso duele. Bueno, y lo otro que también se supone que, como es un anticoagulante, la anticoagulación va a ser de que frente a cualquier lesión, por supuesto, no exista este mecanismo compensatorio. Entonces, masajear después de la administración genera hematomas importantes. Importante también que la aplicación sea en distintos sitios. Que sea un día aquí, si es 2 veces al día, en la mañana aquí, en la tarde acá, después cambia de notación. Y lo frecuente también que debemos tener en cuenta cuando nosotros estamos conociendo a algún paciente que requiera estos medicamentos, es que indicar que la inyección no sea muy superficial, que no sea rápida, que no se masajee y que la burbuja que tiene adentro de la jeringa que viene prellenada no se saque. Porque no, como no es una administración endovenosa y además el tamaño de la burbuja es súper pequeño, si fuera endovenosa no generaría ninguna embolia. Así que no sacarla, porque eso también favorece la liberación y se genera como un bolsillo la administración. Hasta ahí vamos bien. ¿Han tenido dudas? Ahora pasamos al anticoagulante oral. Que en la ficha o en los hospitales, algunos les llaman TAC, otros les llaman TACO. pero hablan siempre de lo mismo, el uso de anticoagulación. Acá en el J le llaman TACO. Existe una unidad especial que es el poli de TACO, la atención ambulatoria de los pacientes que están con anticoagulación. Entonces van al poli de TACO. En otras es el medicina TACO. Da lo mismo, pero son nombres como para que no les son extraños, es que los ven en algún momento. Ya habíamos visto entonces que de la coagulación tenemos el factor, este famoso año que habíamos visto, que era 1972, el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Estos factores necesitan calcio para su activación y también hay cosas importantes, estos factores también necesitan la gamma carboxilación de los residuos de glutamato. Y eso es dependiente de vitamina K. Entonces esto, así como forma bioquímica, nos da el blanco terapéutico. Por eso, por ejemplo, se utiliza EFTA como anticoagulante, porque el EFTA quela el calcio, calcio que se necesita para la coagulación. Por eso utilizamos antagonistas de la vitamina K, porque eso se necesita para la carboxilación de la activación de los factores. Esto, así como súper bioquímico, justifica todo el tratamiento posterior. Y aquí aparecen las famosas cumarinas. Cumarina es como el nombre genérico. Realmente son antagonistas de la vitamina K. Y solamente aquí un momento para que recordemos nomás de que existe una enzima que activa los factores de la coagulación y otra que como que regenera esta activa, esta enzima. Y es ahí donde se requiere vitamina K. Entonces, si yo inhibo esa etapa, ya no voy a generar la activación de estos factores. También inhibe la síntesis de nuevos factores de la coagulación que también son dependientes de vitamina K. Estos factores son los del 1972 para el cromoglobulina y la proteína C y proteína S que tienen una actividad anticoagulante de forma natural. El efecto de la inhibición o el efecto generado por los antagonistas de la vitamina K se puede ver recién a las 24 horas de tratamiento. Y luego, posteriormente a eso. Y esto tiene una explicación porque los factores de la coagulación que se están inhibiendo tienen una vida media más de 24 horas. Entonces, los tratamientos cuando se utilizan anticoagulantes orales pasan por una etapa que se llama el traslape. El traslape es de las heparinas, las que primero se utilizaron para generar la anticoagulación, y la administración luego de forma paralela para luego solamente continuar con la anticoagulante oral. Ese es el famoso traslape, que normalmente se hace en los pacientes hospitalizados y toma entre 3 a 4 días. Uno podría decir, pero son 3 a 4 días, estás recibiendo dos anticoagulantes. Eso es, para todos los libros, una interacción importante, de alto riesgo. Y en realidad sí lo es, siempre y cuando después de varios días de tratamiento tú continúes con eso. Por ejemplo, si un paciente lleva un mes de tratamiento con anticoagulantes orales, dosis adecuada, más anticoagulantes por vía subcutánea como heparinas, en dosis de tratamiento y no profilaxis, eso es una típica hemorragia, una reacción adversa severa. Eso está documentado en libro y todo, súper grave. Pero los primeros días eso no es así. ¿Por qué? Porque a medida que se va administrando la anticoagulante, el tiempo de protrombina va a empezar a aumentar. Se va haciendo más lento la formación del coágulo y en forma paralela están disminuyendo estos factores, tanto en activación como en síntesis. Entonces recién, por ejemplo, el día 10 o ya comenzando el cuarto día, yo voy a estar en esta zona. Recién al cuarto día yo ya voy a considerar el tipo de protomina que estoy esperando tener. En este caso, por ejemplo, administrado asparina. Y recién ahí yo voy a tener una inhibición importante en los factores de coagulación. Entonces esto explica por qué el traslape durante 3 o 4 días recién para poder pasar al tratamiento anticoagulante oral. ¿Se entendió esto? Eso lo que se les comento es importante porque si les toca hacer alguna vez algún internado, incluso la revisión de las fichas, si se ponen a buscar interacciones, esa interacción es súper grave, es de severidad alta. Interacción anticoagulantes orales con heparinas, interacción alta. Pero si se trata del traslape, tienen que considerar que ese es el contexto, por lo tanto, hay que tener presente que existe una interacción, por supuesto. Pero no se alarme, no se ponga farmacéutico para alarmar si es envenenar todo, porque muchas veces la explicación va por otro lado. Y el tiempo de protrombina, que normalmente entre un laboratorio y otro puede variar, podría también generar variaciones en cuál sería la dosis entonces requerida del anticoagulante. Y como es algo muy, muy delicado, entonces se prefirió estandarizarlo. Porque la solución que se utiliza para hacer la prueba puede variar de un laboratorio a otro, el fabricante puede ser diferente, entonces dijeron ya, vamos a estandarizar esto. Y al estandarizarlo vamos a comparar el tiempo de protrombina del paciente que va a tener, vamos a hacer la prueba, cuando se demora el coagular, vamos a utilizar el tiempo de protrombina normal, un valor estándar, y esto lo vamos a elevar a un valor dependiente del reactivo que se utilice. Y eso genera el famoso INR. Que los pacientes cuando van a hacerse el tratamiento anticoagulante para que le dé la dosis para el siguiente mes, por ejemplo, le toman una prueba de sangre y le dicen ya, su valor de INR es tanto. Con ese valor, entonces hace el ajuste de la dosis. El objetivo entonces es que la anticoagulación permita que este INR esté en cierto rango. El INR normal de un paciente sin anticoagulación es cercano a 1, o normalmente se considera 1. Si es que este valor, el INR 1, se supone que el del paciente va a ser igual que el del normal, por eso va a ser 1. Si es que el tiempo del paciente es mayor que el tiempo que se está utilizando como parámetro, por supuesto que esta relación va a ser mayor que 1, ¿cierto? Entonces, por eso pacientes anticoagulados tienen INRs mayores que 1. Y normalmente se utiliza un rango entre 2 y 3,5. Y ahí vamos a ver que ciertas patologías tienen distintos estrechos margen también. Puede ser entre 2 y 3, entre 2,5 y 3, 3,5 y 3,5, etc. Pero en general el rango va entre 2 y 3,5. Y obviamente se acepta que existe una variación de 0,5 unidades del objetivo. Sin modificar esto con un ajuste de dosis. Si es más de eso, ya se debería dar la dosis. Más o menos. ¿Les queda claro esto, no? Esto ocurre solo para los anticoagulantes orales de warfarina y ácido humarol. No para las heparinas y no para los nuevos inhibidores de factor 10. No dabigatran, no rivaroxaban, no. Solo anticoagulación con ácido humarol y warfarina. ¿A todo esto saben por qué se llama warfarina? La warfarina se descubrió como en los años 40. Ante la sospecha de que habían vacas o que comían una hierba que se llamaba hierba dulce o hierba de bufre. Y esa hierba dulce, casualmente, las vacas que comían eso se morían por hemorragias internas. Entonces eso llamó mucho la atención a los agricultores y le pidieron al laboratorio de la Universidad de Wisconsin si podía estudiar qué es lo que estaba pasando en esto. Y un caballero, que no me acuerdo cuál era, Link, tuvo la capacidad de aislar el compuesto, el dicumarol, y con eso generar estudiar que esa molécula era la encargada de generar efecto anticoagulante. Entonces los primeros usos de este anticoagulante no fue precisamente como tratamiento para humanos, sino que se utilizó como raticida, porque generaba estas hemorragias importantes. Bueno, lo importante es que el nombre de warfarina viene de que es de la Wisconsin, no me acuerdo, Research Foundation. No me acuerdo, pero significaba las primeras siglas de cada palabra. Entonces generaba la war y arin por dicumarol, dicumarin. Entonces por ahí se hizo la unión de las palabras y generó la palabra warfarina. O sea, es por la Universidad de Wisconsin, que es con W. También da topic para que ustedes lo sepan. Ya. Los anticoagulantes orales dijimos que según el diagnóstico, también, o la patología que necesita anticoagulación, se genera el tratamiento. Y eso también ajusta a un valor de INR, que va a ser este el parámetro de seguimiento. Este parámetro de seguimiento lo van a ver ahora en farmacia clínica, en farmacología clínica, y en farmacia clínica lo van a ver mucho. La profe de Isabel Abato les va a decir que identifique el parámetro de seguimiento. En este caso, los anticoagulantes es el INR, o el tiempo protrombina. En los antihipertensivo, ¿cuál sería el parámetro de seguimiento? Presión arterial, ¿cierto? La hipoglicemiante. Ya, eso. En este caso, el parámetro de seguimiento es el INR. Los parámetros de seguimiento, también se lo digo así como paréntesis, es obviamente evaluar cuál es la respuesta de una terapia. Cuando existen medicamentos donde esa respuesta no se puede evaluar, normalmente se recurre a parámetros de seguimiento, la medición de las concentraciones plasmáticas de fanol. En este caso, a pesar de que todo el mundo sabe de que los anticoagulantes orales son de estrecho margen terapéutico, con un alto índice de hemorragia, súper riesgoso en el uso y todo eso, no se miden concentraciones plasmáticas, no se hace monitorización, la típica que nosotros conocemos como medición de concentraciones plasmáticas, así que tengan cuidado en eso, que se pregunte prueba típica. Si es que la monitorización de los anticoagulantes se hace a través de medición de concentraciones plasmáticas basado en que tiene un estrecho margen terapéutico. ¿Se entiende? Entonces, es el INR el que se mide, el tiempo protorbina el que se mide, no la concentración plasmática. Las indicaciones típicas del uso de anticoagulantes: trombosis y ánimos, tromboembolismos recurrentes, síndrome anticoagulítico, que es una patología que aparece después, fibrilaciones auriculares, cardioversión, etc. La cardioversión, yo creo que a lo mejor hay un caso clínico que debería explicar. Estenosis, etc., etc., etc. Acá hay otras indicaciones en el uso, y acá está el objetivo del INR para esta patología. Entonces pueden ver, por ejemplo, que entre 2,5 y 3,5 es el valor que está indicado, al menos en esta referencia. Y el tiempo de este valor, cuánto tiempo el paciente debería estar con el anticoagulante. Y aquí podemos ver que se supone que pacientes con un alto riesgo, como estas recurrencias de tromboembolismo, estando o no con la terapia anticoagulante, requieren un INR más alto, porque se asume que ese paciente por sí solo va a generar trombosis, entonces hay que mantenerlo, ojalá de por vida, y con valor INR más elevado. Aquí por ejemplo, en pacientes que tienen prótesis vasculares, de las válvulas que son mecánicas, estas prótesis, también se habla de un rango, el paciente puede estar entre 2,8, por ejemplo, y también se puede evaluar que se haga terapia de por vida. Y en este caso, también es dependiendo de la válvula y la ubicación, si es que se hace de por vida, pero normalmente es así. Para las típicas trombosis venosas profundas proximales, 6 meses o distales, 3 meses de tratamiento, y valor de dinero es 2,5. Ahí hay algo que ver. Entonces, normalmente, también como típica pregunta en prueba, ¿cuál sería el valor objetivo de INR del paciente con riesgo cardiovascular asociado a una fibrilación auricular? ¿Cuál sería? Ahí, 2,5. Entonces, para términos generales, entre 2 y 3. Todo es entre 2 y 3. Eso también se lo pregunta mucho cuando se me dice nada. Todo es 3 y 3. Aquí les presento nomás la warfarina. Al menos en Chile utilizan mucho más el ácido fumarol que la warfarina. No podía entender por qué. Le he preguntado a muchas personas que son las encargadas de hacer la administración de las dosis y hacer tratamiento a los pacientes. Muchas veces lo utilizan, y la explicación puede ser dos. Una es que la forma de administrar es más fácil. Tiene un comprimido normalmente de 4 miligramos, ranurado, un miligramo cada cuarto. Y es más fácil fraccionarlo y administrarlo. En cambio, la warfarina viene cada comprimido con una dosis definida. Entonces hay comprimidos de 1 miligramo, de 2, de 3, de 5, de 6 y de 10. Entonces, si quisieran hacer, por ejemplo, este paciente necesita 3 miligramos para obtener el INR que necesita, debería comprar el de 3. Si necesita 4 miligramos, tendría que comprar de 1 y de 3, o 2 de 2. Entonces, ahí está la complicación del tratamiento. O si es de 5, pues en la mitad, así. Por eso a veces prefieren el uso de la cenocumarol, más que de la guastarina. Pero la evidencia no ha mostrado grandes diferencias. De hecho, creo que hay 2 o 3 estudios que hacen una revisión de la diferencia entre ambos. Y no se ve que uno pueda ser mejor o peor que el otro. También hay otra diferencia que indican los médicos que prescriben, que los objetivos, lo que ellos ven en la práctica, es que la gente permanece más tiempo con valores de INR sobre el rango por la warfarina. O sea, cada vez que el paciente se va a controlar, está dentro del rango. En cambio, cuando le hacen un valor, hay más variaciones. Pero tiene una desventaja eso. Eso tiene una explicación como farmacocinética. La vida media de la warfarina es Entonces, es posible que eso genere como estabilización de la respuesta por más tiempo. Pero por lo mismo, en caso de una intoxicación o una sobredosis por warfarina, es más difícil revertirlo. Y es más fácil con la sinocubana. Entonces, al final, por eso al menos acá utiliza más la sinocubana. ¿Se entiende? Es casi un consejo de gusto. Tenemos que considerar reacciones adversas, por supuesto las hemorragias, sobre todo el INR sobrepasa 3,5, eso es una emergencia médica. La necrosis cutánea y los síndromes de lengua púrpura, que eso es muy poco probable, pero hay que considerar el caso de cuestiones. Eso también apareció en un capítulo de AUF, la necrosis cutánea. ¿No? Una reacción de adversa importante, que apareció con heparina. Bueno. Considerar que las terapias de coagulante oral, basado en estos dos matices de medicamentos, requiere controles cuidadosos. Hay muchos factores que pueden alterar la respuesta del anticoagulante. Esto puede favorecer pasarse la dosis, generar riesgo de sangrado, o si están bajo el INR que se espera, tener riesgo de trombosis, una retrombosis. El inicio de la terapia hay que hacer un control periódico del INR, precisamente porque yo les había comentado de que demoraba generar ese efecto. Entonces, forma paralela hay que hacer este famoso traslado hasta llegar al INR deseado. Consideremos también de que la dosis por paciente es muy diferente. Y eso también consideren también dónde se fabrican, dónde se sintetizan los factores de la coagulación. ¿Dónde se sintetizan? En el hígado. Muy bien, en el hígado. Entonces, sabemos que el hígado tiene una actividad que también cambia con los años. Gente mayor tiene una actividad hepática disminuida, no precisamente patológicamente disminuida, pero disminuida. Gente más joven tiene mayor activación hepática. Entonces, eso también explica por qué pacientes adultos mayores requieren dosis de anticoagulación para lograr el mismo INR, mucho más bajas que una persona joven. Eso en los casos bien extremos. Pero entre una persona y otra, para generar el mismo INR, hay dosis muy distintas. Entonces, eso también hace que esta terapia sea bien como especial. Bueno, la mantención de la dosis va a ser importante. Famoso INR, el tiempo mínimo de terapia normalmente es de 3 meses, el tiempo máximo es de por vida. Y eso hay que tener en cuenta. Otra cosa que yo creo que a lo mejor ustedes han escuchado sobre los anticoagulantes orales es la alta tasa de interacciones. ¿Han escuchado hablar de eso? O sea, si hay un grupo terapéutico que interacciona con todo, es precisamente este. Todo. Inhibidores o inductores enzimáticos a nivel hepático. Fármacos que retarden o que aceleren el vaciamiento gástrico, porque eso cambia un poco la velocidad de absorción. Interacción a nivel de la biodisponibilidad. Diarreas, no sé, anticonceptivos, todo. Casi todo interacciona con los anticoagulantes. Entonces, normalmente uno llega a asustarse porque la lista llega a ser gigante. Ya se la puede mostrar acá. No le traje la lista. Ya, voy a ver así. Ahí, los voy a mostrar después una lista con todo lo que interacciona con los anticoagulantes. Porque más encima interacciona con alimentos. Por eso la adherencia al tratamiento es muy importante, por eso siempre se ha dicho de que este grupo terapéutico es como un nicho para la atención farmacéutica, que los pacientes tengan normalmente controles periódicos de hipotrofina, de obtener el INR, que no supere el INR, que no esté bajo el INR. Porque además, cuando se logra el INR objetivo, pasa un mes, por ejemplo, y el paciente sigue con una dosis. Al mes siguiente se controla y ese INR, por ejemplo, supongamos que una fibrilación auricular tiene que estar entre 2,5 y 3,5. Ya, entonces llegó un valor de INR de 2,8. El día 1 se le dio una medicación, una dosis diaria, que más encima es diferente todos los días, porque eso era lo que se me olvidó mencionar. Además de que el tratamiento ahí se supone que el farmacéutico podría guiar al paciente. Bueno, esto se lo dejo para que ustedes lo puedan revisar. ¿Cómo debería o qué cosas debería fijarse el paciente y las personas que están participando en el proceso de anticoagulación con el paciente? Para que lo puedan ver después. Los periodos para el control, como yo estaba diciendo, también siguen ciertos estándares. Con el primer INR, si es que está elevado o bajo, se le dice al paciente perfecto, siga con esta dosis y regrese una semana o dos semanas después. Si ese valor está dentro del rango terapéutico, entonces no se preocupe, vuelva en un mes más. Si existen dos valores de índice terapéutico, se le dice al paciente vuelva en seis la semana. Si ya es de cero, vuelva en ocho semanas. Y si es que el heroín lleva 4 en 10 semanas. O sea, se supone, se hace creer de que cada valor de INR dentro del rango, el paciente estuvo siempre dentro de ese rango. Pero no siempre es así. Pero se supone que es así. Uno asume de que es así. Y como les había comentado, que los anticoagulantes, estos son anticoagulantes, no anticonceptivos. Anticoagulantes. Como sabemos que interaccionan con todo, aquí hay algunos ejemplos. Es necesario conocerlo, ¿no? Hay que considerar de que existe, como son dependientes de vitamina K el efecto, existe entonces interacción a través del consumo de vitamina K por la dieta. ¿Cómo son sintetizados los factores por el hígado? Entonces en enfermedades hepáticas podría haber problemas. Como depende el INR de la dosis y la cantidad administrada, hay problemas si se ocurre incumplimiento con la terapia. Como son fármacos que se metabolizan a nivel hepático, son candidatos a las interacciones de todos los factores posibles. Como tiene un abajo de una albúmina, cuando ocurre un desplazamiento, un alto de una albúmina, cuando ocurre una competencia por albúmina, también ese factor, se genera factor, una fracción de fármaco libre que puede modificar la respuesta. Como la absorción oral también es importante, la biodisponibilidad también puede desafectar. Y lo otro es que, como ya está definido, que existe una enzima que ya está estudiada cuál es el efecto de esa enzima, se han estudiado por el colectivo y eso han dado cuenta del 50% más o menos de la debilidad del individuo. Y lo que les había comentado también era el paciente con algunas de las cosas que hay que tener en cuenta para la administración de estos fármacos. ¿Qué más? Esto es como adicional, que hay que tomar en cuenta que nosotros como farmacéuticos deberíamos saber. ¿Usted se cree farmacéutico? Bueno, entonces nosotros como farmacéuticos tenemos que estar al lado del paciente, tenemos que hacer que su vida sea fácil. Entonces, en algunos casos se ha diseñado, por ejemplo, un control periódico, el control periódico lo hacen así igual, pero que tengan los pacientes un registro de sus valores INR, la dosis que generó ese INR, si es que tuvieron problemas, si es que no tuvieron problemas, a generar instrumentos educativos y con eso el paciente pueda ir al médico y se estudie si es que esa dosis fue correcta, no fue correcta, si hubo otros factores, si hay que subirla, si hay que bajarla, etc. Y esto también se los dejo como para que ustedes lo sepan. Se ha diseñado la famosa carta amarilla, donde los pacientes andan importando los datos personales y se indica que andan con algún coagulante. Y son súper importantes, sobre todo en casos de accidentes. O sea, alguien que tiene un accidente, va en la calle, está con anticoagulante, casos súper extremos. Y por supuesto lo trasladan a un servicio de urgencia y queda hospitalizado, por supuesto que sabemos que va a recibir inmediatamente anticoagulación a través de parina. Y eso podría empeorar un poco el problema. Es un caso extremo. Eso también se lo dejo para que ustedes lo puedan revisar si es que les interesa. Eso también se lo dejo para que ustedes lo revisen después. Yo les había mencionado lo que es la interacción, pero ¿qué era eso? Les había mencionado lo de las interacciones. Las interacciones más frecuentes de los medicamentos que las van a encontrar en muchas bases de datos están disponibles en internet, también revisenlo ustedes ahí. Importante considerar que el consumo de alcohol puede subir o bajar el INR y los otros fármacos en la dieta pueden afectar también. El problema es que todas estas interacciones de todos los fármacos disponibles también pueden generar mucho susto y eso en algunos casos nos puede también dar la idea de que nuestros pacientes entonces no deberían tomar nada. O sea, si tiene dolor, aguántese, así como, casi como una embarazada. El embarazada sale así, pueden tomar medicamentos. Hay unos que están, por supuesto, contraindicados. Pero si tiene dolor, al menos, o sea, se le puede dar algo. Este paciente es lo mismo. No porque interacciona con todo, entonces no puede recibir tratamiento alternativo. En ese caso, es la terapia de anticoagulante la que debería ajustarse al paciente, y no al revés. Entonces, si el paciente necesita medicamentos, porque ahora le descubrió que tiene hipertensión o tiene diabetes, se va a sumar más medicamentos a su lista, entonces es el anticoagulante el que debería ajustarse a ese nuevo escenario. ¿Ya? Eso se lo digo porque siempre es muy frecuente escuchar de que toma anticoagulante, entonces no puede tomar nada más. Eso es un error. Entonces los dejo nomás también para que lo puedan revisar. Eso sí, prohibidos ciertos usos. No utilizar analgésicos, sabemos por qué los analgésicos tienen un efecto también inhibidor de tromboxano y eso podría potenciar un poco el efecto anticoagulante. La aspirina de bueno, también por lo mismo. Hay vitaminas presentes en los alimentos, que es la famosa vitamina K, y ya vimos por qué la vitamina K es importante, entonces también se hace una dieta especial o se restringe el consumo de vitamina K en la semana. Y eso también es una indicación que normalmente se les debe dar a los pacientes. Los adultos mayores hay que considerar también que necesitan menos dosis. En las mujeres embarazadas no deberían utilizar anticoagulante oral, esta famosa categoría X, o sea, no se puede usar anticoagulante en mujeres embarazadas, excepto en el sexto a noveno trimestre. En los primeros meses y en los últimos meses no. Solo utilizan anticoagulantes a través de parinas. Y era controversial, por ejemplo, si se podían utilizar en cirugías o en los procedimientos dentales. Pero también ya eso dejó de ser un mito. Los pacientes con anticoagulantes orales sí pueden tener atención médica dental normal. Porque también pensaba que no se podían sacar una muela. Esto se lo dejo también para que lo puedan revisar. Otra cosa súper importante, mujeres en edad fértil que necesiten anticoagulación, pensáis también que los riesgos de trombosis utilizando anticonceptivos orales aumentan casi el doble de mujeres. Las mayores tasas de trombosis venosa profunda en jóvenes se deben principalmente al uso de anticoagulantes orales y reaparecen en la edad adulta cuando se administran terapias de reemplazo hormonal cercano a la edad de la menopausa. Y es precisamente por los estrógenos, que son muy pro trombóticos. Entonces, mujeres que estén en etapas de post-TTB, por ejemplo, tienen que controlarse súper bien para no quedar embarazadas mientras estén utilizando anticoagulantes. Y esto también se los dejo para que ustedes lo vean. Normalmente a los pacientes se les dejan muchas indicaciones para su terapia. Y esto es lo que les comenté, que muchos días tienen una dosis y al día siguiente tienen días dosis diferentes. Entonces también aquí una posible blanco de intervención farmacéutica para favorecer el esquema de tratamiento para los pacientes. Educación del paciente también es importante. Y esto sí es importante. Según las guías clínicas, ¿qué es lo que dice la evidencia acerca del tratamiento? En la farmacología clínica, sobre todo, que se sabe que la administración o el uso de medicamentos está aprobada o no aprobada según la evidencia, ¿verdad? Para eso se generan estos tremendos estudios clínicos, randomizados, doble ciego, multicéntrico, ¿han escuchado eso? Bueno, todo eso, más lo que aparece en el medicamento cuando ya está en el mercado, todo eso genera niveles de evidencia. En forma bien grosera les comento de que existen niveles de evidencia 1A, 2A, o sea, por número y por letra, que lo van a ver después. El 1A es como el nivel de evidencia muy bueno, que está aportado por estudios clínicos y por estudios poblacionales. El 1C es que sí es bueno, pero no ha demostrado tal cosa. Así como para que lo vayan viendo. Entonces, en anticoagulación aguda queda súper claro la ventaja y el uso que debe tener los anticoagulantes. La evidencia es muy buena. ¿Y cuáles son los rangos? ¿Y cuáles son las dosis? ¿Y cuáles son los medicamentos utilizados? Entonces eso lo pueden revisar después. Y tratamientos de anticoagulación de por vida también. O sea, lo que les quiero transmitir con esto es que estos fármacos ya han sido estudiados durante mucho tiempo. Ya están establecidas las bases que existen prácticamente para la administración, para el uso. Se sabe cuáles son los efectos adversos, principalmente los fármacos súper antiguos. Se conoce la evidencia. Y en general, eso ha motivado. cambia la dosis entre un paciente y otro. Existen muchos controles periódicos para saber si el paciente necesita la dosis. Imagínense, si alguien tiene un alto riesgo y necesitaría dosis de por vida, por ejemplo, hacer un fumarol, significaría que al menos al año debería hacerse 10 controles. Y eso es plata. Y eso, por supuesto, a largo plazo significa mucho dinero. Entonces, motivados también por mejorar la calidad de vida de la gente, aunque no creo que sea solo con fines filantrópicos, la industria farmacéutica ha desarrollado nuevos fármacos. Y los nuevos tienen propiedades precisamente para responder a esta necesidad de facilitar la vida a los pacientes. Y eso hace que, por ejemplo, propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas sean un poco más predecibles, que permitan que a través de una dosis fija, el paciente logre su nivel de anticoagulación y que no tenga que monitorizarse el efecto con ninguna prueba de laboratorio. Entonces aparecen estos dos fármacos que ya están disponibles en el mercado de hace unos 10 años más o menos, y que es el Dabigatran y el Rivaroxaban. Tienen marcas comerciales, el primero es de Beringer y Rivaroxaban es de Bayer. Sí, el Radaxa y el Xarelto. Bueno, vimos que la falta de la coagulación es factor 2 y el factor 10 era importante. Entonces por eso digo ya, entonces para que vamos a evitar todo el resto, entonces eso es lo más importante. Entonces, si tienen, si se acuerdan un poco, estos dos factores están también asociados a las heparinas, que es el efecto como las heparinas actúan. Entonces, en forma errónea, se les ha tratado una forma fácil de decir que son las famosas heparinas orales. Estas son las heparinas orales. Y los estudios han mostrado, que también es una referencia súper buena que podrían revisar, los estudios que han mostrado las diferencias de utilización de uno respecto a la otra y cuáles serían las dosis y cuáles serían las indicaciones. Entonces, por ejemplo, de warfarina ya se sabe cuál es la forma de hacer la administración y los tratamientos en los cuales se debería utilizar. Y claro, se avanza también. Estos ya son nuevos. Están en estudio de fase 3. Entonces, los estudios de fase 3 han mostrado que, por ejemplo, el dabigatran ha podido ser incluso mejor que la warfarina en la población con trombosis venosas agudas o arritmias completas por fibrilación auricular. Los estudios, el famoso estudio de Recovery y el famoso estudio Reilly, han mostrado efecto de ser iguales o incluso superiores al efecto de la warfarina, porque la warfarina, como yo les había comentado antes, era el gold estándar, así como la aspirina para los antiplaquetarios, para los anticoagulantes es la warfarina. Y hemos dado un efecto igual o superior a la warfarina. Para al menos la enfermedad tromboembólica, o sea, trombosis venosas profundas, tromboembolismo pulmonares, etc. Ahí a través de la generación o la inhibición de las trombosis producto de la fibrilación auricular. En cambio, como tratamiento ha sido buena y también ha mostrado también efectos positivos cuando se trata de profilaxis, que le había comentado. Entonces, esto está basado en los estudios de fase 3, ¿de acuerdo? Y estos son los estudios de que los medicamentos cuando salen al mercado son los que sustentan la venta de estos fármacos. Entonces, esto llegó a ser súper revolucionario. Es revolucionario esto. Eso fue con dabigatran y con rivaroxaban también se ha podido mostrar al menos en fase 3 de que ha podido tener efectos positivos cuando se trata de cirugías de cadera y de rodilla comparado con la enoxaparina. Entonces eso ha sido súper bueno, pero consideren, esto es una forma también como analizar la información que proviene sobre todo de la industria. ¿Cuál es el N poblacional? El N para hacer estos estudios. O sea, esto no garantiza de que la población la respuesta va a ser igual. Que también hay que tener cuidado. ¿Y por eso terminamos eso? Sí, claro. Entonces, estos nuevos fármacos, como resumen de todo, existen trombosis, existen primero enfermedades que se generan porque no hay forma de coagulación correcta. Están las hemofilias, las pulmas. Y están las enfermedades que generan mayor trombosis, las estados de hipercoagulabilidad, más conocidas las trombosis venosas y el infarto agudo. Venoso, todo lo que hemos visto ahora, anticoagulación oral, warfarina, haciendo fumarol, la heparina igual se puede utilizar en el infarto, en este caso, pero no es precisamente como tratamiento. Y estas nuevas moléculas, la Y el infarto agudo, accidente cerebrovascular en territorio arterial, antiagregantes plaquetales principalmente, profidogrel y aspirina, muy bueno, dosis altas sobre todo en el primer momento, luego tratamiento de cuantía para ambos casos. Y eso es lo que. Existen interacciones, por supuesto, existen antídotos de cada grupo terapéutico, y por supuesto que el foco de atención, además del fármaco, debe ser el paciente. Y los estudios nuevos de estos nuevos fármacos que realmente han llegado a mejorar la calidad de vida de los pacientes, hay que tener precauciones porque a pesar de que los números son muy positivos para estos nuevos terapias, los estudios poblacionales muestran problemas como lo que pasa siempre con estos nuevos fármacos, más de reacciones adversas asociadas a la terapia. Entonces, para estos nuevos fármacos en las poblaciones se han mostrado reacciones adversas importantes y más o menos severas. Así que se ha estado evaluando la seguridad de estos fármacos. Y les dejo hoy también material para que lo puedan ver, y estos son los resultados de los estudios que han visto, que se ven las respuestas como se hizo la comparación entre ambos partes. Y les dejo también, pues, si les interesa este tema, hay una página web que se llama The Heart, y ahí permite también hacer comparación de casi todos los fármacos que existen en estos casos.